18 es la hora, 15 minutos ya en toda la República Argentina. Estábamos escuchando a la gente de Estelares hace un ratito nada más. Dejamos la música, nos volvemos a la información, porque uno de los temas centrales de la jornada, te lo anticipábamos en las claves informativas del día, es la continuidad del paro que están planteando allí las y los trabajadores de la cooperativa de agua de Saldán, porque le adeudan los haberes, dos haberes y también el medio aguinaldo. Tenemos del otro lado a los delegados de UTEDIC, los que están allí entablando este conflicto por salario, Mario y Cristian Romero, del otro lado de la línea. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta comunicación con Radio Nexo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, en principio está continuando la medida. Es para que nos informen las últimas novedades. Sí, digo, hoy tuvimos una reunión con la presidenta, la cual esperamos una propuesta mejoradora a la que ya había hecho, que es entregar a partir de mañana un porcentaje del aguinaldo y con dos meses a cuesta que se sigue esperando, y de ahí recién el 17 por ahí un adelanto más, pero sin terminar de cubrir ese aguinaldo y comenzar a pagar un 25% al final de agosto, 25% de junio, la cual obviamente no se aceptó en la asamblea, así que seguimos a la espera para ver si mañana tenemos una propuesta mejoradora a eso y si no continúa el paro. Suena como a muy poco, ¿no? No sé si ustedes esperaban estos números, se había hablado por lo bajo, digamos, extraoficialmente, o los sorprendió esta propuesta desde la cooperativa. No, es lo que ya venían anticipando ellos. Justamente el paro se manifiesta a partir de que esa propuesta que se había hecho verbalmente en su momento lo transcribió y esperamos algo mejorador, y terminó siendo igual e insuficiente para lo que se espera. Lo que esperan los compañeros es recibir mínimo esos dos meses y medio y seguir trabajando con normalidad. De lo contrario, no hay posibilidad. El endeudamiento que le ha generado a cada uno de los trabajadores, una situación muy difícil en los familiares, entonces la economía de ellos hoy pasa por una situación muy crítica. Entonces se espera desde la cooperativa y del consejo en general que puedan revertir esta situación lo antes posible. ¿Se presume que haya alguna conciliación obligatoria o algo desde el Ministerio de Trabajo, o todavía no ha intervenido? No, nosotros tuvimos audiencia, venimos de audiencia en audiencia a partir de mayo y anteriormente a eso también. Y bueno, hemos tenido tres reuniones en distintas fechas hasta esta altura. Y la verdad que el Ministerio tomó conocimiento, ellos obviamente han intimado desde su lugar para que la cooperativa revea esta situación, y bueno, están a la espera. Tenemos una nueva audiencia el 23 de agosto en espera de que se resuelva esto y llegar ya con el conflicto terminado, pero digo, no vemos los mismos la misma manera o el mismo mejor intenciones del otro lado de la patronal para con los empleados. Vos sabés que te estaba por decir eso, ¿no? Yo digo, los veo muy lejos, digamos, a lo que pretenden ustedes, que es la totalidad de los dos meses y el medio aguinaldo, y lo que ofrecen del otro lado, ¿no? Sí, lo digo en esto, ¿no? Quien administra una cooperativa, en este caso una institución civil como son, tiene que tener una previsión. Por lo visto no lo han tenido, porque de diciembre esta parte se fue agudizando y llegó al tal punto hoy que realmente es irreversible. Sabemos también que el edificio estaría embargado con AFIT y algunos otros acreedores que tiene la cooperativa. Entonces realmente nos cuesta mucho creer a la presidenta, en este caso, que es quien la cara visible de la cooperativa. ¿La municipalidad, el propio intendente, tiene potestad para intervenir en este conflicto o no? Hasta donde sabemos, no. Pero sí, él se ha solidarizado, se ha acercado, ha acompañado a los trabajadores, dijo que iba a tratar de generar algunas acciones en beneficio tanto de la cooperativa por lo que significa para la sociedad y sobre todo los trabajadores, para que, bueno, de alguna manera se pueda salir de este conflicto que hoy nos aqueja. ¿Me decías que mañana hay otra propuesta o cómo va a continuar la lucha? Mañana estaríamos esperando una propuesta mejoradora. Nosotros vamos a hacer también una solicitud que a lo mejor, considerando por ahí que, bueno, la cooperativa no puede afrontar los 2 meses y medio o no, entonces estamos en asamblea permanente. Mañana vamos a realizar otro mediodía y se decidirá al presentar una nueva propuesta, digo, bajando un poquito las pretensiones de la gente, en espera de extender a lo mejor el tiempo y darle una posibilidad de salida favorable a la cooperativa. Si se logra tener un entendimiento del otro lado o entender cuál es el pedido o solicitud de los trabajadores, se podría hablar de que se levantaría. De lo contrario, seguiremos con esta medida en espera de que se solucione o aparezcan los valores que se requieren, ¿no? Y a todo esto, digamos, si bien no le corresponde a ustedes, digamos, ser garante de la distribución del agua potable, pero ¿cómo va a continuar el servicio de agua corriente a los vecinos y vecinas de Saldam? Y hoy en lo inmediato sigue normalmente. Sabemos que se le ha llegado al personal alguna pérdida que no es por ahí grave para el resto de la comunidad. También se solicita una guardia mínima que se está evaluando. Sí hay una guardia mínima que es uno de los compañeros está cobrando en caja para, bueno, esa recaudación que se pueda hacer también se refleje en los aportes solicitados. Y bueno, mañana después de la asamblea evaluaremos si se hace una guardia mínima o si también del otro lado hay un apoyo a este pedido y un compromiso a pagar eso que por ahí se va a requerir. Mario, desde UTEDIC, también el delegado Cristian Romero, muchas gracias por este tiempo con el anexo y vamos a continuar comunicando el conflicto. No, agradecido a usted como siempre, porque es importantísimo transmitir eso, la tranquilidad a los vecinos, que los trabajadores lo que menos quieren es recaer en problema de agua a los vecinos. Se ha tratado de mantener lo mejor posible el sistema, pero bueno, va a depender también de los responsables de la cooperativa cómo sigue esto. Así que agradecidos como siempre por el momento y el espacio en el aire. Abrazo. Chau, chau. Hasta allí, Cristian y también Mario, delegados de UTEDIC, de las y los empleados de la cooperativa de agua de San